Artículos determinados. Singular, el niño. Plural, los niños. Singular, la niña. Plural, las niñas. Él, la, los, las. Cuando se habla de una persona. Este es el señor Díaz. ¿Está el señor Díaz? Ningún artículo determinado cuando se habla con la persona. Buenos días, señor Díaz. Señor Díaz, es para usted.